pañuelo, qué lindo un día, cuando en primavera yo te conocí. Eran como espejo las aguas del lago, las aguas del lago Nahuel Huapi. Eran como espejo las aguas del lago, las aguas del lago Nahuel Huapi. Labios de guitarra beben el paisaje de alerces y ceibos, amanca y en flor. En tu cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción. Y en tu cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción. Cuando en primavera renacen las flores y todo el paisaje cambie de color. Olvidé, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón. Olvidé, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón. Nieve bautiza mi huella, tú serás estrella que ha de iluminar mi rumbo viajero que no se detiene, que barca de vela y no puede anclar mi rumbo viajero que no se detiene, que barca de vela y no puede anclar. Milenarios te vieron un día esperar a la tarde que nunca volvió. Porque el tiempo es viejo y ese tiempo sabe que sabe de paso la voz de un cantor. Porque el tiempo es viejo y ese tiempo sabe que sabe de paso la voz de un cantor. Cuando en primavera renacen las flores y todo el paisaje cambie de color. Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré tus versos a tu corazón. Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré tus versos a tu corazón.